en los 94.9 FM. Menciona por lo menos 22 razones por las cuales vino Jesús a este mundo. Vino para quitar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchas razones, muchos propósitos tenía Jesús en venir a este mundo, pero ninguno favorecía a Él. Fue un sacrificio para Él, todo para nuestro bien. RRI sigue creciendo. Esta es RRI, transmitiendo la palabra de Dios. RRI, la palabra de Dios para ti. Esta historia nos dice que tiempo atrás una vieja arca salvó a Noé y su hogar. El arca moviéndose sin cesar, el arca salvó a Noé y su hogar. No demores más pecado, la puerta del cielo se puede cerrar. Oh, el arca moviéndose sin cesar, el arca salvó a Noé y su hogar. El arca moviéndose sin cesar, el arca salvó a Noé su hogar. La iglesia a veces durmiendo está, parece que espera al fin comenzar. El arca moviéndose sin cesar, el arca salvó a Noé su hogar. Se mueve a un lado, se mueve al otro, y sobre un monte el arca se posó. El arca moviéndose sin cesar, el arca salvó a Noé y su hogar. Si la paz buscando está, tú debes dejar a Cristo en ti entrar. Oh, el arca moviéndose sin cesar, el arca salvó a Noé y su hogar. El arca moviéndose sin cesar, el arca salvó a Noé y su hogar. Se posó el arca moviéndose sin cesar, el arca salvó a Noé y su hogar. algo yo te quiero decir. Cuando al cielo vayas, no me dejes atrás. Oh, el arca moviéndose sin cesar, sin cesar. El arca salvó a Noé y su hogar. El arca moviéndose sin cesar, sin cesar. El arca salvó a Noé y su hogar. Hermanos, vamos a predicar. Pues solo así Jesús volverá. Él viene muy pronto, viene, ya viene, a buscar viene, a su pueblo viene, viene y a nuestro viene, hogar nos llevará. Él viene por ti, Él viene por mí, y sobre las nubes lo recibiré. Viene y a nuestro hogar nos llevará. Oh, Él viene muy pronto ya a buscar a su pueblo. Pronto con Cristo al cielo me iré. Esta es la hora. En RRI son las 8 de la mañana, 29 minutos. RRI sigue creciendo. Esta es RRI, transmitiendo la palabra de Dios. RRI, la palabra de Dios para ti. Escuche RRI en Urubamba, Cusco, en los 94.9.